Milo. Afinando desde las Minas City, reportando aquí no se está jugando, In the House está sonando. Todo es un beta, Sanabria en el beat, Herrera en los controles. Full criollo. Es que aquí todo es un beta, mientras más tranquilo más boleta. Y yo mi rap, mi radio y mi corneta, con humo por los aires y a nivel de los cometas, volando por los cielos pero pisando el planeta. Aquí todo es un beta, mientras más tranquilo más boleta. Y yo mi rap, mi radio y mi corneta, con humo por los aires y a nivel de los cometas, volando por los cielos pero pisando yo, el planeta. Aquí todo es un Beethoven, pendiente en la calle pa' que no te roben, que ahorita en la pista cualquiera te puede dar game over sin derecho a pero. Vas el piloto y el parrillero, te pega un quieto y te arranca el Blackberry con tu dinero. Todos van con los vidrios arriba, seguros abajo, con la mente activa y apresurado pa' su trabajo, tratando de adaptarse al ritmo de vida cotidiano. El gentío, los carros, la moto, la bully, los fulanos. Quédese sano y no esté jugando a la ruleta, que la cosa por aquí cada vez se pone más boleta. Dice que Dios no ahorca tu cuello pero lo aprieta, y que en Caracas, acá donde vivimos, todo es un beta. Ampa, y una lluvia de balas que no escampa. Si no esquivas la rampa, rampa y caes en la trampa. Y barampa, te zampan o te llevan secuestrado. Así que mire pa' los lados, no la sueñe y tenga cuidado. Aquí todo es un beta, mientras más tranquilo más boleta. Y yo mi rap, mi radio, mi corneta, con humo por los aires y a nivel de los cometas, volando por los cielos pero pisando el planeta. Aquí todo es un beta, mientras más tranquilo más boleta. Y yo mi rap, mi radio y mi corneta, con humo por los aires y a nivel de los cometa, volando por los cielos pero pisando el planeta. Esto es un beta, luchando en una selva de concreto, exigiéndole respeto a la sociedad por completo. Mente de concreto y corazón de cemento, luchando contra adversidad, aumentando el movimiento. Esto es un beta, la sobrevivencia personal, donde el egoísmo pasó a un plano principal, donde cada quien siempre piensa por individual. La traición se hizo tan común que ya eso es normal. Mientras más tranquilo, más piedra en el camino, pero vivo positivo, con eso las elimino. Aprieta, que estamos en tiempo y profecía. Desde hace muchos años la Biblia lo decía. Deja la melancolía, actúa con sabiduría y borra el pasado, que estamos en otros días. Es mi filosofía de lo que es un beta, borrando las caretas, el cuarto representa. Es que aquí todo es un beta, mientras más tranquilo más boleta. Y yo mi rap, mi radio y mi corneta, con humo por los aires y a nivel de los cometas, volando por los cielos pero pisando el planeta. Aquí todo es un beta, mientras más tranquilo más boleta. Y yo mi rap, mi radio y mi corneta, con humo por los aires y a nivel de los cometas, volando por los cielos pero pisando el planeta. La gente usa franelas que dicen no disparen. Afuera hay criminales que matan por cuatro reales. Muchos hoy prefieren encerrarse en sus hogares. Las condiciones en que vivimos ya no son las ideales. Tiros van, tiros vienen, quitándole la vida a las personas que tú quieres. No se salvan ya los niños, ni ancianos, ni mujeres. De esto que estoy hablando nos afecta a mí y a ustedes. Sale un reportaje en la prensa nacional, dice que asesinaron a un fulano de tal. Se escapó su criminal, eso es algo normal. Queremos que responda el ente gubernamental. La agonía y el llanto se apoderan de mis calles. Luego los noticieros hablan con lujo y detalles. Es sangrienta la escena que vivimos a diario. Los proyectiles viajan sin importar horario. Así está la ciudad, así está mi país. Así está la cosa de peligrosa por aquí. Porque aquí la cosa es bander y bien candela. Porque aquí ya todo es un beta y en Venezuela. Así está la ciudad, así está mi país, así está la cosa de peligrosa por aquí. Porque aquí la cosa es bander y bien candela. Y porque aquí ya todo es un beta en Venezuela. Catalogado entre los tres países más peligrosos del mundo, Caracas, Venezuela. Nuestro país se ha convertido en un campo de plomo cerrado. Pero aquí vivimos, aquí nos quedamos, aquí sobrevivimos. Nuestra frontera, nuestro hogar. Decidimos quedarnos aquí, decidimos vivir en este beta. Extorsión, secuestro, robo y abuso. Pero barnizado de esperanza. Gabo. 21-12 del 2010. Día importante. La vida te otorga la libertad y rompe las fronteras del cautiverio. Disfrútala. Respira, afinando.